Bueno, sí que es difícil por un lado, pero por otro lado, pues se van colocando, ellas mismas se van colocando, ¿eh? Y luego también el trabajo lo que me cuesta es cambiar de orden, porque las canciones a ellas les gusta salir al escenario, les gusta que la aplaudan. Y a veces, pues dejo de cantar una canción para poder cantar otra y se me enfada la canción, la que no he cantado, se me enfada y tengo líos y tengo escenas y yo qué sé. La canción se enfada y el público también.